Bienvenidos al programa número 103 de Hijos de la Tierra, este programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo. Antes de empezar a comentarles qué vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos, Espacio de la Tierra Todo Junto, y en el Diáspora de la misma manera como Hijos, Espacio de la Tierra Todo Junto, y en el Twitter como @hdelatierra. También los invitamos a consultar nuestra página de internet, en la cual pues subimos todo el material que vamos produciendo semanalmente. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y antes de pasar a comentarles el contenido del programa del día de hoy, queremos mandarle un saludo muy fraterno a los distintos medios que transmiten Hijos de la Tierra. Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF y a través de el www.regeneracionradio.org. Sí, también está Radio Zapote, donde estamos de hecho llevando a cabo la producción de este programa, en el 102.1 de FM al sur del Distrito Federal, y también por internet nos pueden localizar a través de el www.radiozapote.org. En Radio Unisur, en el 104.3 de FM, en Cuajinicuilapa, Guerrero, y a través de la página radiounisur.org.mx. Y también a través de Radio Chinelo, en Cuernavaca, Morelos, nos transmiten a través del internet por el www.radiochinelo.mx. Ahí también nos puedes escuchar. De hecho, se está retransmitiendo en vivo este programa por Radio Chinelo. Si ustedes están en Tixla, Guerrero, nos pueden escuchar a través de Radio Yotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM. Sí, y también en la Jornada Radial de los Medios Libres, esta jornada que se ha organizado al principio desde Chiapas, pero bueno, pues ya se ha asumido la coordinación de manera más colectiva por varios de los esfuerzos que participan en esta jornada radial. Y también queríamos aprovechar este espacio para, bueno, pues anunciar que también hay una nueva radio que nos va a empezar a retransmitir, y pues con mucho entusiasmo recibimos esta noticia. De hecho, estos días anteriores, ya que son compañeros que son de Chile, es la Radio Placeres, y bueno, pues ellos transmiten desde Valparaíso, también por la frecuencia modulada y a través del internet. Así que bueno, pues les damos a ellos también la bienvenida, y bueno, pues esto también nos obliga un poquito a sumar más información de pues todo lo que es este pues pueblo o pueblo, un unidad de pueblos, ¿no?, en América Latina. Y bueno, pues sin duda, pues la lucha nos emparenta, la defensa de la madre tierra pues nos asemeja. Y bueno, pues por eso este programa se llama Hijos de la Tierra, ya que todos somos sus hijos. Y también le mandamos un saludo muy fraterno a Libera Radio en Sonora, quienes nos transmiten en el norte del país todos los martes a las 6 p.m. Y bueno, pues ahora sí, vamos a platicar sobre qué vamos a estar comentando. Sí, y bueno, pues el día de hoy son varios los temas que vamos a abordar, aunque los hemos dividido de tal manera que le podamos dar un tiempo a cada uno de ellos, porque son temas sumamente importantes. El primero de ellos es el tema de las represas, y bueno, esto en el marco del Día Internacional contra las Presas y en Defensa de los Ríos, que se celebra el día 14 de marzo de todos los años. Y bueno, pues queríamos dedicarle una parte importante de este programa a estos proyectos y a estas problemáticas de las represas. Sí, este sin duda es uno de los temas importantes de esta semana, porque bueno, como dice nuestra compañera, esta semana es el Día Mundial en contra de las represas y en defensa de los ríos. Y bueno, pues México y la lucha en América Latina tiene mucho que decir en contra de estos trasvases, que bueno, pues la mayoría de ellos se ha impuesto a contra de la opinión y consentimiento de la gente. Un segundo tema que vamos a abordar esta semana es el tema de la minería. Bueno, pues hace poco pudimos cubrir el Foro Mesoamericano en contra de la minería. Bueno, se llamó, de hecho, Sí a la Vida, No a la Minería. Esto se llevó a cabo en Calpulalpan de Méndez. Y bueno, pues ahí se acordó y se recordó que el 15 de marzo próximo se cumple un año del asesinato de uno de los activistas más importantes en la lucha en contra de la minería canadiense aquí en México. Y bueno, pues nuestro compañero Bernardo Vázquez, que fue pues vilmente asesinado el año pasado, todo hace indicar que por personal de la mina, de la minera Cuscatlán, esta mina que se ha instalado a la mala en esas comunidades solo a dividir y solo a generar conflictividad. Y bueno, pues por eso el 15 de marzo es un día de lucha en Mesoamérica y en varias otras partes del mundo para recordar la lucha de Bernardo Vázquez y para también refrendarnos este compromiso a seguir bregando en contra de esta minería tóxica que atenta contra la madre naturaleza. Entonces, uno de los temas va a ser la minería. Y no solamente vamos a hablar de lo que está pasando en San José del Progreso, Oaxaca, ahí la localidad de donde es originario Bernardo Vázquez, sino que también vamos a dar un recuento de algunas de las luchas contra la minería en México y América Latina en los últimos meses. Y bueno, pues un tercer tema que vamos a abordar esta semana en tu programa Hijos de la Tierra es el del maíz transgénico. Esto, bueno, como ustedes saben, ha causado bastantes problemas a nivel mundial el uso de los transgénicos en la soya, en otros productos, ahora en la producción de combustibles que le llaman biológicos, que bueno, hay todo un debate en torno a ello, pero bueno, el hecho de los transgénicos y el maíz en particular es un tema que alarma en particular a la población mesoamericana, muy particularmente a la mexicana, ya que aquí comemos bastante, bastante maíz y nuestra cultura, nuestra diversidad cultural de hecho, pende de también de la variedad que tenemos de maíz y que está en peligro hoy con estas siembras transgénicas. Y bueno, pensamos que ya se había ido un poquito el peligro después de que Felipe Calderón pues no pudo imponer estas siembras transgénicas en el norte del país. Pero bueno, pues ahora ya que se han empezado a calmar un poquito las aguas aquí en el país, el nuevo gobierno pues ya está empezando a plantear y hay algunos movimientos que queremos platicarles de qué es lo que está pasando ahora en esta lucha bastante, bastante fuerte que es la lucha en contra del maíz transgénico en México. Así que les vamos a tener información al respecto. Y bueno, pues también vamos a tener un bloque de información sobre pues qué está pasando a nivel internacional con las luchas socioambientales, algunas noticias más actualizadas. Sí, De hecho, algo que se va a estar notando a lo largo del programa es que el tema de minería, el tema de represas y el tema de transgénicos son temas que se repiten no solamente en el país, sino también que se repiten en varios de los pueblos del mundo y, bueno, en particular de América Latina. Entonces vamos a dar un pequeño recuento de algunas de las noticias que hemos podido rescatar de los muchos portales e iniciativas de medios de comunicación independientes y alternativos que están defendiendo la naturaleza. Y pues se van a resaltar nuevamente conflictos, por ejemplo, como contra la lucha minera, contra la lucha de represas, entre otras. Así que eso es parte de lo que vamos a tener el día de hoy y al final terminaremos con la agenda de los próximos días. Así que bueno, pues este es el panorama del programa del día de hoy. Vamos a terminar de escuchar la canción que comenzamos escuchando, que es Reverdeciendo de Lengua Alerta, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todas y todos ustedes. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad entre la piedra y el concreto. Mira, volver a brillar, ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial. Y que mi canto aquí resuene en todo continente, y que mi rezo aquí se eleve, y que mi rezo aquí se eleve, que por los aires libre vuele, que por los aires libre vuele, reverdeciendo. Regresamos al programa número 103 de Hijos de la Tierra y, bueno, como empezamos a comentarles al inicio de este programa, vamos a estar platicando sobre el tema de las represas, que, bueno, pues es un tema de pues muchos problemas en América Latina y en otras partes del mundo, porque pues vemos que en los últimos años, bueno, desde el inicio, pero en los últimos años ha habido una agudización de la cantidad de represas que se están construyendo en México y también en otras partes de América Latina y el mundo, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que son directamente afectadas, ya sea río arriba, con el desplazamiento de las mismas, como río abajo, con pues de repente la falta de abastecimiento de agua. Y bueno, pues el tema de las represas ha sido ampliamente discutido aquí en México por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, que lleva, pues este año cumple sus 10 años de existencia y que agrupa a comunidades que se oponen a ser desplazadas y a ser afectadas por este tipo de megaproyectos que, bueno, pues los gobiernos impulsan como mecanismos limpios de generación de energía, pero que, bueno, pues hemos visto que de limpios tienen muy poco, que realmente pues no son buenas estrategias de generación de energía y que, bueno, pues tienen unas implicaciones sociales y ambientales pues muy grandes y pues digamos superan los supuestos beneficios que estos proyectos puedan tener. Y como les habíamos comentado, el día 14 de marzo se celebra el Día Internacional contra las Presas y en Defensa de los Ríos. Y bueno, pues en un ratito más les vamos a estar platicando de dónde nació esta iniciativa, pero pues ya se ha vuelto una tradición que en distintas partes, más bien en muchos países, pues se hagan actos, se celebra este día como un día de movilización, de exigencia a los respetos a los derechos humanos y también exigencias al respeto de pues la madre tierra y pues México no digamos va a tener también varias actividades en distintos estados. Sí, sin duda hablar de la lucha en contra de las represas en México es hablar en gran medida de un movimiento que es el MAPDER, el movimiento de afectados por presas y en defensa de los ríos, que como decía nuestra compañera, este año cumplen 10 años de lucha, que bueno, pues han bregado distintas iniciativas, han estado pues solidarizándose entre estos mismos grupos de afectados. Y bueno, ahorita de los que lo integran, por ejemplo, para aquellos que nos están escuchando, se preguntarán, bueno, ¿y el MAPDER quiénes están participando ahí? Bueno, dentro de los grupos destacados, cabe señalar, por ejemplo, a la gente de Temacapulín, que, bueno, pues ellos son un poblado en los altos de Jalisco, que han levantado una enorme lucha, a pesar de ser un pequeño pueblito, en contra de una represa que les impuso el gobierno de Jalisco de manera arbitraria y que, bueno, pues quería inundar sus tierras de cultivo, sus tierras ancestrales, sus tierras que para ellos son sagradas en cuanto que ahí están sus muertos, sus iglesias, etcétera, y que han levantado una de las luchas más enormes. De hecho, estamos a la espera en los próximos días de la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso de Temacapulín, que bueno, pues también ha interpuesto estas situaciones penales. Otro de las luchas bastante, bastante importantes de la defensa de los ríos y la lucha en contra de las represas en México es el caso de la SECOP o estos comuneros en opositores a la parota allá en Guerrero, en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico. Bueno, pues ahí nuestros compañeros también han levantado una muy fuerte y tenaz resistencia en contra de esta imposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que sin preguntarles intentó sepultar las viviendas, la cultura, la vida, la historia de más de 40,000 comuneros de esa zona de Guerrero. Pero también han habido otras experiencias. De hecho, hace poco también, si ustedes ven en el historial de Hijos de la Tierra, encontrarán, por ejemplo, lo que fue el Tribunal Permanente de Pueblos, capítulo Presas, que se llevó a cabo, de hecho, en Temacapulín, Jalisco, y donde pudimos escuchar los testimonios de resistencias exitosas, como es el caso de Copudever, la gente en Oaxaca que está luchando en contra de la represa que quiere dividir el Río Verde allá en Oaxaca, y también historias tristes de violencia, de despojo, de humillación por parte de los poderosos, como es el caso de Arcediano, como es el caso de la presa del Cajón en Nayarit, entre muchas otras iniciativas que después de varios años, pues lo que hemos visto es la indolencia hacia esos pueblos que fueron sepultados en aras de un progreso falso, y que bueno, pues también actualmente se ha demostrado que esta construcción de represas no es benéfica. De hecho, algo que se ha insistido mucho por este movimiento es que los últimos desarrollos en términos de construcción urbana, en construcción agrícola, etcétera, bueno, pues ven a las represas como algo que ya no es práctico y que no tiene mucha lógica el mantener esta tendencia a estar construyendo como lo hacen aquí en México, no tanto porque les interese la captación de agua, sino porque lamentablemente el gobierno que tenemos, bueno, pues privilegia estas obras de relumbrón donde se gastan el presupuesto a manos llenas y donde hay un resto de tranzas por abajito del agua. Y bueno, pues esto es parte de lo que estamos, del contexto de lo que se está dando en la lucha en contra de las represas aquí en México, pero también hay escenarios de carácter internacional. Y bueno, solamente para dar un poquito de antecedentes pues cuál ha sido, digamos, la lógica de la construcción de represas en los últimos más o menos 20 años, incluso un poco más, pues la Comisión Mundial de Represas, que fue una comisión que se formó para calcular, digamos, cómo estaban funcionando las represas, qué tipo de proyectos habían, cuánto tiempo llevaban operando, cuántas personas habían sido desplazadas por las mismas, afectaciones sociales y ambientales, un poco con la lógica de construir una forma de impulsar estos proyectos más respetuosos, entre comillas, de los derechos humanos. Pues bueno, la Comisión Mundial de Represas en el año 2000 presentó su informe final, en el que decían que alrededor de 40 y 80 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas por la construcción de represas. Una cifra entre 40 y 80 millones es bastante amplia, lo cual significa que no hay datos completamente registrados de cuántas personas han sido desplazadas, pero bueno, podríamos suponer que estas cifras también son relativamente conservadoras y que seguramente estamos hablando de más de 80 millones de personas desplazadas por represas. Y bueno, hay información que nos dice que para 1949 habían alrededor de 5.000 represas construidas en el mundo, más o menos, y para hoy en día estamos hablando de 45.000 represas, que, o sea, equivalen a casi una presa construida al día, ¿no? Entonces, la cantidad de represas que se han empezado, o más bien que se han construido en los últimos años, pues son pues enormes, y esto nos muestra cómo pues hay pocos ríos libres en nuestro país, y pues muchos de ellos están digamos, embalsados en distintos puntos de su curso, y esto ha implicado modificaciones muy profundas en los ecosistemas y también en la vida y los medios de subsistencia de las personas que vivían en esas zonas. Pero bueno, regresemos a un poquito más de datos sobre pues qué onda con las represas en el mundo. Como habíamos dicho, pues hay quienes dicen que las represas, o sea, hacen un poco la comparación metafórica y dicen las represas son, más bien los ríos son como las venas del cuerpo humano, ¿no? O del cuerpo de los seres vivientes. Y las presas son como torniquetes que se le ponen a las venas y que no dejan que fluya la sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la sangre no fluye? Pues no puede alimentar a las partes que están siendo negadas de este líquido vital. Bueno, pues ellos hacen la comparación y dicen, el agua es la sangre de la tierra y los ríos son las venas de la tierra y las presas son los torniquetes que no dejan pasar la sangre. La oposición a las represas ha ido aumentando significativamente en los últimos años, y pues quienes se oponen a las mismas tienen una reflexión muy interesante sobre, bueno, bajo qué modelo de desarrollo se inscriben estos proyectos, realmente para quiénes es el beneficio, quiénes se benefician de estos proyectos y pues cuáles son los beneficios reales para las comunidades directamente afectadas. Y pues lo que se ha visto es que los beneficios son realmente, realmente casi nulos. Un poquito de historia sobre el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebrará en un par de días, el 14 de marzo. Bueno, pues tenemos información que nos dice que este Día Internacional surge de un primer encuentro internacional de damnificados por las represas realizado en Brasil en 1997, y bueno, pues desde 1997 hasta este entonces pues se ha ido celebrando todos los años. Y bueno, pues también comentarles que a partir de este tipo de iniciativas pues se han creado también coaliciones o pues redes de luchas y organizaciones que se oponen a las represas, no solo en México como es el MAPTER, sino también en América Latina como es la Red LAR, o a nivel internacional como son los esfuerzos de los encuentros internacionales de afectados por las presas. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito más de información. Tenemos una entrevista preparada para ustedes de los compañeros de Temacapulín, que como nos decía nuestro compañero, pues son es una comunidad que se remonta desde el siglo VI, y pues desde el siglo VI lleva a la gente de Temaca viviendo ahí, y bueno, pues va a ser, se encuentra gravemente amenazada por la construcción de una represa de abastecimiento de agua que se llama la Presa del Zapotillo, y pues el día miércoles 13 de marzo se llevará a cabo la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues este proyecto, hay una controversia constitucional presentada en la Suprema Corte, en donde pues expone que la presa El Zapotillo está actuando en la ilegalidad, porque este proyecto se aprobó originalmente para una cortina de 80 metros y posteriormente a que fue aprobado, este proyecto aumentó su cortina a 105 metros. Y bueno, ¿qué implica esto? Pues que la empresa no tiene los permisos necesarios para hacer una cortina de este tamaño, y además pues que digamos la diferencia del tamaño en las cortinas pues implican condiciones y modificaciones al ambiente también muy distintas, y por lo tanto no tienen un nuevo manifiesto de impacto ambiental y por lo tanto no tienen los permisos necesarios. Esto es una de las cosas que se va a discutir mañana en la Suprema Corte, así que hay que estar al tanto de pues qué vaya sucediendo, porque pues hay intenciones muy muy enfocadas hacia que sí se construya esta presa por parte del gobierno, y pues bueno, hay que apoyar a los compañeros de Temacapulín para que puedan pues seguir viviendo en su comunidad como han vivido su vida y como la quieren vivir. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que le hizo nuestra compañera Luna Negra a un compañero de Temaca. Estamos aquí en Jalisco y vamos a hablar con una integrante del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo, para que nos comente sobre este día 14 de marzo. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es María Abigail Agredano Sánchez. Formo parte del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Abigail, cada año se celebra el 14 de marzo como una fecha para recordar a los ríos y la lucha que los pueblos han realizado en contra de las presas. ¿Por qué la comunidad de Temaca se opone al proyecto de la presa El Zapotillo? Por los daños que genera una presa, la ecología, por el calentamiento global y por los daños también que después de terminada una presa, que es poco el tiempo de vida útil de una presa, y después daña mucho, sobre todo va a acabar con la historia de los pueblos que tienen cientos, miles de años de historia por un 25 años de una presa, y además el daño a la ecología. ¿Cuál es la situación actual que se enfrenta el proceso de la lucha en contra del Zapotillo? Pues estamos luchando como siempre. Ahorita tenemos esperanzas que el gobernador dice que no va a permitir que se inunde Temaca, pero también nosotros no solo queremos salvar Temaca, sino a Cacico y Palmarejo. Es más, que nunca más se inunde un pueblo, ni haya más presas, porque también, además de todos los daños, el agua se privatiza. La lucha de Temaca ha tenido también a lo largo de estos años mucha vinculación con el MAPDER. ¿Cuál es la importancia del movimiento mexicano en contra de las presas, en defensa de los ríos, para las luchas locales como la de Temaca? Es muy importante, ya que es un movimiento no solo a nivel del país, a nivel de todo México. Apoya a todas las luchas, sobre todo, y pues todos pertenecemos al MAPDER para unirnos, que unidos podamos lograr más. Una lucha unida puede lograr más que una lucha aislada. Ustedes a lo largo de estos años han conocido la historia de otros que han estado luchando y que han logrado que se detengan los proyectos, pero también que lamentablemente se han hecho. ¿Cuál es la experiencia de estos otros casos que ustedes han tenido? Pues ha sido una experiencia de los testimonios que hemos tenido, ha sido una experiencia muy triste escuchar lo que está pasando, y sobre todo saber que no solo en México, sino en la mayor parte del mundo, las presas se construyen, están dañando todo, y la gente, los afectados que viven en sus pueblos, los desplazan a lugares donde no hay agua, no hay nada donde vivir, como pretendían o pretenden reubicarnos a nosotros, que solo hay piedra y no tenemos tierra ni agua para sembrar. ¿Cuáles son algunas de las acciones que ustedes han hecho a lo largo de estos años para exigir la cancelación del zapotillo? Pues hemos hecho manifestaciones, cartas, protestas, caravanas, ha sido todo tipo de acciones, hasta parar la presa, parar los trabajos que están haciendo, y sobre todo, pues gracias a tantos aliados que tenemos, hemos logrado que todo esto sea posible, hacer todas las acciones, porque nosotros somos pocos en realidad. Nada más, ¿nos puede comentar cuáles serán las acciones que esta semana? Bueno, ya viene el Día Mundial de las Represas, el 14 de marzo. Ahorita estamos apenas planeando las acciones que se van a llevar a cabo. Tenemos ahorita la presentación del libro de un compañero que lo escribió y que lo hizo, y pues no sé qué más acciones, porque apenas están planeando. ¿Algún mensaje que le quiera decir a las personas que nos escuchan en relación a este 14 de marzo? Bueno, les quiero decir que una presa daña no solo a los pueblos donde nos van a inundar, sino a todo el mundo, porque una presa genera gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y algunos más, que están aumentando cada día el calentamiento global. Entonces, que luchemos todos juntos porque no haya nunca más una presa, ya que daña a todo el mundo, porque el calentamiento global ya no es un mito, lo estamos viviendo día a día. Esos cambios tan bruscos que tenemos en las temperaturas son efectos del calentamiento global, y pues que luchemos porque nunca más haya una presa. Muchas gracias. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva de vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad. Que lloviendo vaca y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventarse desmenuzan rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre, soy la brisa